Hoy vamos a dar un mensaje especial. Hay tres temas que están rondando fuertemente hoy alrededor del mundo, tanto en la iglesia como en el mundo secular. Tres temas que son los de moda. Uno es el fin del mundo, ¿verdad? Porque ya el próximo 21 es el último día de la humanidad. El 22 vamos a amanecer muertos. Bueno, no vamos a amanecer, más bien. Todo se va a acabar, ¿sí? Según las creencias populares, los mayas, Nostradamus y todos esos, ¿va? El mundo se va a acabar. Entonces, ese es un tema recurrente, muy popular, muy de moda. Pero, pues este tema ha estado de moda durante siglos. Hoy vamos a hablar de esto, del fin del mundo. La siguiente semana vamos a hablar de la Navidad. La siguiente semana vamos a hablar de la Navidad, porque está de moda también, es la época. Y la otra semana vamos a hablar del propósito del nuevo año. ¿Sí? Con un enfoque cristiano, por supuesto, ¿verdad? Un enfoque adecuado, bíblico. Son temas que nos van a servir, nos van a bendecir. Así que hoy vamos a hablar del fin del mundo. ¿Amén? Ok. Vamos a ponernos en las manos del Señor, mis hermanos. Amén. Padre, estamos delante de ti en esta mañana, después de habernos gozado en tu presencia y seguirnos gozando, por supuesto, después de haberte alabado, que nos concedes este privilegio de alabarte, que no a cualquiera, Señor. No es para cualquiera, nos lo concedes a nosotros, pues gracias, Señor, por dejarnos alabarte. Queremos en esta mañana aprender de ti, despejar algunas dudas. Háblanos, Señor, dispón nuestra mente y corazón. Que lo que vayamos a escuchar, Señor, lo pongamos por obra, no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Usa mi voz, usa mi ser, usa mis labios, Señor, para ministrar, servir a tu pueblo. Tú haciendo en mí lo que a ti te agrada. En el nombre de Jesús, amén. Ok, vamos a ver entonces el mensaje especial, porque estamos cortando la serie, ¿cuál estamos? La iglesia, asisto, pertenezco, ¿verdad? Llevamos dos mensajes de esa serie, vamos a hacer una pausa y luego regresamos a la serie después de estos tres mensajes. O sea, ya regresamos en enero con la serie. ¿Amén? Entonces hoy vemos el fin del mundo. Y esta fecha que se aproxima del 21 de diciembre, muchos consideran que de ahí no pasamos. Y hay demasiada fascinación por estos temas. Una fascinación extrema porque hasta se hacen películas, se hacen documentales, series, ¿sí? Sectas, grupos que están esperando este día. Algunos llegan o han llegado, algunos al saber que se va a acabar el mundo llegan a vender todas sus cosas, a suicidarse, a irse a su pueblo. Yo me voy, si se va a acabar el mundo, pues yo me voy para mi pueblo, ahí estoy más seguro. Hacen una serie de cosas, ¿verdad? Series, programas de televisión. Ayer, por ejemplo, Extra Normal sacó del fin del mundo. Y ha estado pasando estos programas pues con esta temática del fin del mundo. Ayer pasaron un montón de películas del fin del mundo. Entonces, este tema está todo lo que da. Y los cristianos pues estamos igual ahí dentro de la misma temática, anunciando que el mundo ya se va a acabar. ¿Y ya se va a acabar? Pues sí y no. No sabemos cuándo. El Señor Jesús dijo, la hora y el día, nadie, absolutamente nadie, ni yo. Así dijo el Señor, ni yo. Yo que lo sé todo, no lo sé. Solo está en el Padre. Así que cualquiera te diga, ya está, espérame tantito. Tenemos nuestras reservas. Que cada día se aproxima el fin del mundo, sí. Cada día estamos más cerca porque nos vamos acercando. Lógicamente, es como nos vamos acercando a la muerte. Cada día nos hacemos más viejos, nos sale una cana, una arruga más. Cada día, ¿qué hacemos? No podemos revertir, ni con ese de Pons Plus, ni con maquillajes, ni con mascarillas, no podemos revertir. Por fuera a lo mejor nos desarrugamos con colágeno y échame una operación y una estiradita, ¿verdad? Intentamos, hacemos esfuerzos por no envejecer, pero por fuera nada más, aunque unos ya andan así como parecen chinos, así, que están bien estirados, así, ¿verdad? Y dices, ¿a poco esas? Sí, sí es, después de 20 operaciones, pero es la misma. Por dentro, pues es la misma, más vieja. Y por fuera, pues ya está toda desfigurada. o desfigurado, porque hasta los hombres le entramos a ese menester. Entonces, el fin del mundo está cerca, entre comillas, y cada día nos vamos acercando al fin del mundo. El Señor Jesús indicó ciertas señales para el tiempo del fin del siglo, así dice Mateo 24. Y cuando vean estas señales, es principio de dolores. Así dijo. Entonces, bueno, es cierto que cada día estamos más cerca del fin del mundo. A lo largo de la historia, muchos han creído y predicho, pronosticado el fin del mundo. A lo largo de la historia, desde el inicio de los tiempos, siempre han dicho, ya, para estas tales fechas se va a acabar el mundo, así que prepárense, ¿verdad? Por ejemplo, en el año 79 después de Cristo, algunos romanos ancianos vieron la erupción del Vesubio como un signo del próximo apocalipsis. El año 1666, muchos cristianos europeos lo empezaron con temor. La Biblia describe el 666 como el número de la bestia. Una prolongada plaga que asoló Londres en 1665 no ayudó a calmar los temores, y cuando el gran incendio de Londres ocurrió, muchos creyeron que el fin había llegado. Otro más, la aparición del cometa Halley, que visita la Tierra cada 76 años, ha sido históricamente un presagio de desastres. Por ejemplo, la inminente llegada del cometa en 1910 desató la histeria apocalíptica en Estados Unidos y Europa, al creer que la cola del cometa contenía un gas que impregnaría la atmósfera y que terminaría con toda la vida en el planeta, según el astrónomo francés Camille Flammarion. ¿Cómo ven? A lo largo de la historia, mis hermanos, ya, el próximo año se acaba. ¿Se acuerdan cuando iba a venir el 2000? ¡Uy, todo mundo espantado! Todo mundo espantado, ya el 2000, ya el 31 de diciembre del 1999 es nuestro último día. Así como en estas fechas, igualito. Bueno, creo que a este, por lo de los mayas, le han dado más auge, ¿verdad? Como que más credibilidad y ciertas cosas. Desde su fundación en la década de 1870, los testigos de Jehová profetizaron que el mundo se acabaría en 1914. Y después, cuando no sucedió en 1914, dijeron, ah, no, entonces para la otra. Luego dijeron que en 1975 se acabaría, ¿verdad? El fin de los reinos de este mundo, no sé cuántas cosas profetizaron. Bueno, en fin, que no pasó nada. Pero desde ese momento sus adeptos han estado prediciendo que el fin del mundo está próximo. Pues sí, todo el mundo dice lo mismo, que el fin del mundo está próximo. El alineamiento planetario ha sido protagonista de numerosas predicciones del fin del mundo, como la que ocurrió el 5 de mayo del 2000, en la que Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno se alinearon con el Sol y la Luna. El arqueólogo Jeffrey Goodman aseguró en 1977 que en esta fecha ocurrirían numerosos terremotos, erupciones volcánicas y que la Tierra se fracturaría a causa de la tensión originada por la gravedad originada por el alineamiento. Es algo de lo que andan anunciando hoy también, que va a haber un alineamiento y que esto va a cambiar el eje de la Tierra y ciertas cosas, y ¡pum!, se acabó. Pero no, ya lo habían predicho antes y no ocurrió nada. El televisivo evangelista Pat Robertson predijo que en algún momento de la década de los 80, Jesucristo volvería a la Tierra. Este televangelista Pat Robertson es muy famoso, ahí lo pueden encontrar en internet. Él dijo que el Señor Jesucristo vendría a la Tierra en la década de los 80. Otro más. En 1984, una publicación informática advirtió por primera vez del cataclismo que ocurriría el 1 de enero del 2000. Posibles errores causados por una propagación que no contemplase el cambio de milenio podría sumir a la humanidad en un caos. Los evangelistas advirtieron a sus fieles que hiciesen acopio de víveres y agua para estar preparados para lo peor. A lo largo de la historia, mis hermanos, se ha predicho el fin del mundo. Se ha pronosticado el fin del mundo y nada. Y nada. Inclusive algunas sectas se han suicidado a causa de que ya el fin del mundo ya. Por ejemplo, ahorita no dudo que algunos anden por ahí de loquitos ya haciendo cosas tremendas, ¿verdad? A causa de que se va a acabar el 21 de... ¿Cuándo es el 21? ¿Viernes? O sea que tenemos de aquí el viernes. Ya el sábado ya no hay nada. En Estados Unidos, en Connecticut, un asesino Hizo una balacera en una escuela de niños y mató 30 y tantos niños, ¿verdad? Y algunos adultos. O sea, mató 30 y tantas personas, niños y algunos adultos. Muchos niños y algunos adultos. Estuvo cruel. Yo cuando me enteré, dije, pues, me dolió. Y luego veía las caras de los papás, de los niños. Muy feo, horrible. Pues sí, muchos, a causa de estos anuncios de que el mundo se va a acabar, hacen locuras. Se desatan. ¿Verdad? Hacen, mande. Y también chistes. Sí, también, bueno, mofa. Algunos hacen mofa porque lo toman de lado amable, pero otros que se la toman en serio hacen cosas tremendas, locuras. No sé si este haya sido afectado por lo mismo, el que mató a los niños, pero en muchas otras ocasiones sí, ha habido suicidios, ha habido homicidios a causa de que el mundo se va a acabar. Por eso es muy peligroso profetizar a la ligera. Peligrosísimo decir ya, tal día se acabó. Tal día viene Jesús, tal día... No, espérate. La Biblia nos dice y nos habla de señales contundentes de cuándo va a venir el Señor, y ahorita lo vamos a ver. Y como hoy están de moda los mayas, ¿cuántos saben las profecías mayas? Se los voy a resumir así rápido, nomás agarré algunos párrafos de las profecías, nada más para que se den cuenta de lo que ellos creen. La primera dice, el primer mensaje iluminado trata sobre el miedo y su final. Dice literalmente, nuestro mundo de odio y de materialismo terminará el sábado 22 de diciembre del año 2012. Así. El sol recibirá un rayo sincronizador del centro de la galaxia, con el que se iniciará un nuevo ciclo. Será el fin del mundo del materialismo y la destrucción en la que vivimos. Así, el comienzo de una nueva etapa de respeto y armonía. La segunda profecía maya dice, los mayas presagian en su segunda profecía que la energía que se recibe del centro de la galaxia aumentará y acelerará la vibración en todo el universo para conducirlo a una mayor perfección. Vean estas cosas así medio esotéricas. ¿Sí le van captando? La tercera profecía maya dice que una ola de calor aumentará la temperatura del planeta, produciendo cambios climáticos, geológicos y sociales en una magnitud sin precedentes y a una velocidad asombrosa. Esa es la tercera profecía. La cuarta profecía maya dice que el aumento de la temperatura causado por la conducta antiecológica del hombre y una mayor actividad del sol provocará un derretimiento del hielo en los polos. La quinta profecía maya dice que todos los sistemas basados en el miedo sobre la que está fundamentada nuestra civilización se transformarán simultáneamente con el planeta y el hombre para dar paso a una nueva realidad de armonía. Habla de esoterismo, habla de la nueva era, habla de estas cosas. Yo creo que los que interpretaron estas profecías pues eran más o menos así, gente como de la nueva era o cosas así, del Feng Shui y del yoga y cosas así, ¿no? Entonces los que interpretaron los mayas seguramente eran de esos de la nueva era, el del yoga y todas esas cosas. La sexta profecía dice que los próximos años aparecerá un cometa cuya trayectoria pondrá en peligro la existencia misma del hombre. Dicen que vendrá un cometa. Y en la séptima profecía dice, se centra en el momento en el que el sistema solar, en un giro cíclico, sale de la noche para entrar al amanecer de la galaxia. Los 13 años que van desde 1999 al 2012, que ya estamos al final, la luz emitida desde el centro de la galaxia sincroniza a todos los seres vivos y les permite acceder voluntariamente a una transformación interna que produce nuevas realidades. ¿Sí? Que todos los seres humanos tienen la oportunidad de cambiar y romper sus limitaciones, recibiendo un nuevo sentido, la comunicación a través del pensamiento. Los hombres que voluntariamente encuentren un estado de paz interior, elevando su energía vital, llevando su frecuencia de vibración interior del miedo hacia el amor, podrán captar y expresarse a través del pensamiento y con él florecerá un nuevo sentido. La energía adicional del rayo transmitido por Hunakhu activa el código genético de origen divino en los hombres que están en una frecuencia de vibración alta. ¿Cómo está tu vibración? ¿Alta, baja, mediana? Ponte a vibrar. El sentido ampliará la conciencia de todos los hombres, generando una nueva realidad individual, colectiva y universal. Una de las transformaciones más grandes ocurrirá a nivel planetario, pues todos los hombres conectados entre sí como un solo todo dará el nacimiento de un nuevo ser en el orden galáctico. Chequen aquí. Se conformará un gobierno mundial. ¿Les suena esto así como? Se conformará un gobierno mundial y armónico con los seres más sabios del planeta. No existirán fronteras ni nacionalidades. Terminarán los límites impuestos por la propiedad privada. Y no se necesitará el dinero como medio de intercambio. Hasta ahí. Estas profecías están muy, muy ligadas con la nueva era, con el nuevo orden mundial. ¿Sí? ¿Quién está detrás de estas profecías? ¿Lo saben? Satanás. No hay más que Satanás. Todos andan anunciando el nuevo orden mundial, ¿verdad? Un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión. No sé cuál vaya a ser, pero una sola religión. Y muchos andan metidos, muchos hasta cristianos andan metidos en eso del ecumenismo. Que todas las religiones llevan a Dios, ¿verdad? Que todas las religiones llevan a Dios. Eso es parte del orden mundial que está siendo promovido mucho por el catolicismo romano. Marcos Witt asistió a una reunión ecuménica y dijo, literalmente dijo así, yo ya conozco el otro camino, pero ando buscando un nuevo camino. Dice, sí, peligroso tal vez, no sé qué, pero ando buscando un nuevo camino. Y se paró un periodista secular, ni siquiera cristiano, y le preguntó, oiga, yo no sabía que había otro camino. Pues lo noqueó. Lo noqueó. Luego el curita que estaba a un lado de Marcos Witt dijo, pues hemos tenido diferencias con los hermanos separados a causa de María. Desde que empezaron los deformadores, así dijo, como Martín Lutero, desde que comenzaron los deformadores. O sea que Lutero y todos aquellos de la Reforma deformaron el cristianismo. Y Marcos Witt así como dice, sí, ¿verdad? No le dijo nada. No le dijo nada. Yo dije, este cuate está perdido. Ahí todas estas cosas que están aconteciendo están preparando el nuevo orden mundial. Esa es una de las señales contundentes de cuando se va a acabar el mundo. Cuando se forme el nuevo orden mundial, entonces sí. Ahora sí que agarren sus maletas, porque nos vamos. Bueno, no es cierto, no nos vamos. Nos llevan. Además de las profecías mayas, Nostradamus, ¿verdad? Este es legendario, Nostradamus, profetizando el fin del mundo. Profetizó, según los que interpretan, que la caída de las Torres Gemelas. Profetizó a Hitler, ¿verdad? Profetizó varias cosas, según los que lo siguen, los que lo avalan. Y también profetizó el fin del mundo. Además de Nostradamus, además de los mayas, existen otras teorías sobre el fin del mundo que supuestamente debieron suceder en este año que está por terminar. ¿Sí? Por ejemplo, el cambio climático. Según Reinhard Stindl, doctor en medicina de la Universidad de Viena, el clima tendrá uno de los cambios más violentos de la historia del planeta. Podría haber pérdidas de animales y recursos naturales. ¿Sí? Otra. La viróloga María Zambón cuenta que posiblemente podría haber una epidemia de gripe para el 2012. Esto podría atraer pánico mundial e inestabilidad de salud, tema que causaría un caos. La gripe podría ser como la de 1918, donde murieron más de 20 millones de personas, así que imagínate la magnitud del problema. O sea, son predicciones para este año. Una epidemia. Una guerra nuclear también para este año. El terrorismo. En fin, pero nosotros, mis hermanos, como cristianos debemos de acudir a lo que dice la Biblia. Porque sí, cuando escuchamos cosas asombrosas nos atraen, nos llaman la atención. ¿A quién no le llama la atención estos temas, verdad? Son interesantes, son profundos. Dice, ay, caray, a ver, ¿verdad? Y hay mucha fascinación por estos temas. Pero nosotros, como cristianos, debemos de recurrir siempre a la Biblia y ver qué dice la Biblia acerca del fin del mundo. ¿Sí? Vamos a Mateo 24. Ahí nos habla el Señor Jesús. Mateo 24, verso 3. ¿Ya estamos? Dice así. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Le preguntaron los discípulos, ¿qué señales hay de tu venida? ¿De qué venida habla? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Va a regresar. Algunos creen que va a regresar dos veces, pero la Biblia solo enseña que va a regresar una sola vez. Algunos andan diciendo que primero viene por su pueblo, se los lleva, y luego regresa a acabar con el anticristo. Pero es un solo evento, mis hermanos. Ahorita lo vamos a ver. Cuando regresa, nos toma y acaba con el anticristo. Es un solo evento y se le llama el día del Señor. Y al día del Señor viene. Es la segunda venida. Es el día del Señor. Viene, nos toma y acaba con el anticristo. Ahorita lo vamos a desarrollar tantito. Entonces, le preguntaban, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y lo primero que les respondió el Señor Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe. Que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Sí? Gente que dice, Dios me dijo. Diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. También hay otra escritura que dice, y engañarán si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuere posible, pero no es posible. No es posible que los escogidos sean engañados. Bueno, por un tiempo pueden ser confundidos, ¿verdad? Pero después el Señor los va a traer a los escogidos. Amén. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no, ¿qué? Os turbéis, o sea, ustedes tranquilos, aunque oigan todas esas cosas, ustedes tranquilos, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, ¿no? O sea que oirán de guerras y rumores de guerras. Nosotros hemos escuchado de guerras en todas partes del mundo, pero no solamente en estas últimas épocas, mis hermanos, sino a lo largo de la historia. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Guerra Civil Española, la Guerra Civil Norteamericana, la Revolución Mexicana, la Guerra de los Mil Días, la Guerra de los Cien Años, las Cruzadas, las Guerras Napoleónicas, la Guerra de Troya, la Guerra del Peloponeso, la Guerra de las Galaxias. En fin, infinidad de guerras, guerras, guerras y guerras. Durante toda la historia hemos escuchado de guerras y rumores de guerras. Pero el Señor Jesús nos dice, Ustedes tranquilos porque aún no es el fin. Por ejemplo, en la caída de Roma murieron 8 millones de personas. En la caída de Roma murieron 8 millones de personas. En la Primera Guerra Mundial murieron 15 millones de personas. En la Primera Guerra Mundial 15 millones de personas. En la aniquilación de los indios americanos, ¿recuerdan que hubo persecución de indios en Estados Unidos? De los Sioux y los Apaches y todos aquellos, ¿sí? Los gringos anduvieron matando indios. ¿Saben cuántos mataron? 20 millones. 20 millones de indios americanos. Todavía quedan muy poquitos, ¿verdad? Todavía hay, pero muy poquitos. 20 millones. En las conquistas mongol, 40 millones de muertos. ¿Y saben que en la Segunda Guerra Mundial es donde más muertos ha habido? La Segunda Guerra Mundial, 60 millones de muertos. Y entre ellos 5 millones de judíos. ¿Seis? 6 millones, 5 o 6 millones de judíos. ¡Qué tremendo! Tantas muertes en un solo evento. 60 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Y como vemos, ha venido en aumento. Pero guerras y rumores de guerras durante toda la historia siempre ha habido. Siempre. Durante toda la historia. Así que el Señor Jesús nos dice, pues sí van a escuchar de guerras y de rumores de guerras, pero ustedes tranquilos porque aún no es el fin. Amén. Estamos en el 7, Mateo 24, 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Y todo esto será qué? Principio de dolores. Claro que estamos viendo ya catástrofes, claro que estamos viendo destrucción, los tsunamis, los temblores, los terremotos, muerte, lo que pasó en Haití, o sea, cosas graves, verdaderamente catástrofes. Claro que sí, pero es principio de dolores. Entonces, ¿os entregarán a qué? y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este versículo es clave para saber cuándo vendrá el fin, mis hermanos. Y será predicado el evangelio del reino. El evangelio del reino, no de esos evangelios nuevos que andan predicando por ahí. El evangelio del reino, todo en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay dos acontecimientos que son clave para saber que el fin del mundo está cerca y para saber que la venida del Señor está cerca. Dos acontecimientos claves. Cuando vean esto, es que ya está. Que será predicado el evangelio en todo el mundo, este es uno, y la aparición del anticristo, este es dos. Y la aparición del anticristo tiene que aparecer con el nuevo orden mundial, por supuesto. Se va ligado. Por ejemplo, ¿han escuchado de la ventana 1040? La ventana 1040, ¿no? La ventana 1040 es el área rectangular del norte de África y el Medio Oriente y Asia, entre los 10 grados y 40 grados norte de latitud. La ventana 1040 se llama el cinto de resistencia e incluye la mayor parte de los musulmanes, hindús y budistas del mundo. Un estimado de 4.100 millones de personas que viven aproximadamente en 7.084 grupos distintos. La ventana 1040 es hogar de la mayor parte de la gente no alcanzada en el mundo y es muy importante por las siguientes consideraciones. El significado histórico y bíblico. 2. Los países menos evangelizados. 3. Varios de los países y ciudades más pobres. 4. El dominio de estos tres grupos religiosos, los que mencionamos ahorita, ¿verdad? Los hindúes, los budistas y los musulmanes. 5. La pobreza. Y 6. La influencia de Satanás en el área. Este es el cinturón 1040 que se le conoce. Es la zona menos evangelizada. Todo lo que comprende el norte de África, el Medio Oriente, la India, Irak, Irán, toda esa franja es la menos alcanzada por el Evangelio. Y lo que nos dice el Señor Jesucristo aquí es cuando se anuncia el Evangelio del Reino a todas las naciones, entonces. ¿Verdad? Y solo entonces debemos de afirmar y asegurar, y solo entonces, cuando toda esa franja, porque dice aquí que es llamada el cinto de resistencia, ¿verdad? Es donde menos ha llegado el Evangelio. Y los que llegan los matan. Pocos que llegan los matan. Los persiguen, los echan para afuera. A los que bien les va, pues los corren. A los que bien les va, los corren. No los quieren, no nos quieren a los cristianos, ¿verdad? Entonces toda esa zona, que se compone de 4.100 millones de personas, ¿de cuánto está compuesto el mundo? 7.000 millones de habitantes en el mundo. 7.000 millones. O sea que es más del 50% de habitantes en esta zona que no ha sido alcanzada por el Evangelio. Todo América ya, gracias a Dios, ¿verdad? No sé si hay algún país o alguna región, algún grupo que no haya sido alcanzado por el Evangelio en América. Puede ser. Muchos grupos étnicos que no han sido alcanzados por el Evangelio. Muchos, sí ha de haber en América, pero en América, en casi todos los países, pues ya circula el Evangelio. Pero en esta zona, mis hermanos, no. En Europa también hay mucho Evangelio, pues Inglaterra y todos ellos, Francia, Escocia, Suiza, son hasta protestantes. Pero en este cinturón 1040 no ha llegado el Evangelio todavía. Quiere decir que todavía falta evangelizar toda esa zona y todos los países, todo lo que falta, y entonces, y solo entonces, vendrá el fin, ¿verdad? La segunda, que les digo, la primera es la predicación del Evangelio en todo el mundo, y el segundo es la aparición del anticristo. Cuando venga el nuevo orden mundial, cuando venga el anticristo y lo veamos, entonces vendrá el fin. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Esto es, mis hermanos, para que estemos conscientes de cuándo vendrá el fin del mundo. Porque es el tema, el fin del mundo, ¿verdad? Los mayas dicen que ya el viernes se acaba. y muchos otros también están seguros que el viernes se acaba. Pero nosotros debemos de estar seguros que no se acaba el viernes, sino que hasta que el Evangelio sea predicado a todas las naciones y cuando venga el nuevo orden mundial y veamos al hombre de pecado. Este es clave para saber, porque muchos dicen que la iglesia no pasará la tribulación. Y yo creí un tiempo así, de recién convertido yo creí un tiempo así, porque es una doctrina que se le llama dispensacionalista, que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Los dispensacionalistas dicen que no pasará, que será arrebatada antes de la tribulación, ¿verdad? Pero hay demasiadas evidencias bíblicas que la iglesia sí estará en la tribulación. Y esta es una de ellas y es de las más contundentes. En Apocalipsis 6, 7, me parece, hay otra donde le pregunta, ve a una gran muchedumbre, ¿verdad? Juan, primero ve a los 144,000 sellados, los 144,000 sellados. Y después ve una gran muchedumbre, una gran multitud incontable. Y uno le pregunta, oye Juan, ¿quiénes son esos? Pues no sé, tú lo sabes, tú dime. Ah, pues estos son los que han salido de la gran tribulación. Dice, una gran muchedumbre de todas las naciones, incontable de todas las naciones. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Si quieren, ahorita vemos ese pasaje, ¿verdad? Entonces, esta doctrina dispensacionalista dice que serán arrebatados antes de la gran tribulación, la iglesia. El texto dice que no, ahorita lo vamos a discernir. Pero esto ha permeado mucho en la iglesia. Muchos están así creyendo que nos vamos antes de que venga la gran tribulación, que nos vamos antes de que venga el anticristo. Y lo que yo les puedo decir es que esta doctrina causa como una confianza extra o extrema. No lo sé. O sea, si yo sé que me voy a quedar y voy a padecer la tribulación, me preparo, ¿verdad? Estoy dispuesto, me hago a la idea. Me hago la idea de que voy a sufrir. Me hago la idea de que voy a ser perseguido. Me hago a esa idea. Pero si creo que me voy a ir antes, pues estoy confiado en que no voy a padecer ni nada. El creer que me voy a ir antes me causa una confianza extrema. Yo respeto a los que crean diferente, los respeto demasiado, porque como no son doctrinas fundamentales, no importa si te quedas o te vas. O sea, si estamos en la tribulación o no, de todos modos vamos a ser salvos. De todos modos vamos a estar con el Señor. Estas doctrinas son doctrinas periféricas, generales, así se le llama en teología. Doctrinas periféricas que no influyen en la salvación de las almas. Y la salvación de las almas es lo fundamental. Yo por eso no toco estos temas casi. No son de mi motivación, no sé, mi motivación es que anunciarles a ustedes la salvación de sus almas, esa es mi motivación, yo quiero que ustedes sean salvos, ese es el tema central de la Biblia. Por eso les digo, entonces, si yo me confío que me voy a ir antes de la tribulación, si me quedo, voy a padecer la tribulación. O sea, si no es así, que la iglesia no se va, vamos a sufrir la tribulación y la vamos a sufrir más angustiados. O sea, va a ser algo muy muy tremendo para nosotros porque no estábamos preparados. Nuestros ministros no nos prepararon para esta época. Por eso yo anuncio que sí vamos a pasar por la tribulación para que estén preparados. Que si no tengo razón y nos vamos antes, pues ya nos fuimos y ya. ¿Sí, sí me explico? Yo quiero predisponerlos a que sí vamos a padecer y que se fortalezcan en el Señor. Que estemos orando por fuerza, por fe y por todo eso, Señor, para cuando llegue ese día, yo soporte toda la tribulación. Porque si les digo que nos vamos antes, pues no van a pedir esto. No lo van a pedir, van a decir, bueno, Señor, pues nos vamos, aleluya, ya estamos allá. Ahí se van a quedar estos del mundo que nunca fueron tuyos, pues ahí van a sufrir. Pero yo me voy a ir contigo. Causa una extrema confianza, ¿me expliqué? Yo no quiero causarles extrema confianza, yo quiero que se alisten. Que estén preparados. Por si nos van a cortar el cuello, por si nos van a hacer persecución, lo que sea, estar listos. Y pedirle al Señor fuerza para ese día. Y aquí este texto lo dice claramente, vean. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 3. Segunda. Dice así. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras, ¿qué? Persecuciones y tribulaciones que soportáis. La iglesia ha sido metida en persecución, en tribulación desde el desde la iglesia primitiva. La iglesia siempre, siempre ha estado en tribulación y en persecución, ¿eh? Siempre. Ok. Estos, vayan guardando estos puntos, son clave. En el 5, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. ¿Mm? Está hablando del reino de Dios y está hablando de padecimientos. En el 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder. Fíjense, cuando se manifieste el Señor, ¿desde dónde? ¿Qué es esto? La segunda venida del Señor. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, ¿sí? ¿Para dar qué? Retribución a los que no conocieron a Dios, no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día, estamos hablando de la venida del Señor. Es más, ahí arribita, los que traen Reina Valera, tiene un subtítulo que dice, Dios juzgará a los pecadores ¿en la qué? En la venida de Cristo. Este es el tema de esta porción de la Escritura, la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Entonces, tengamos en cuenta que aquí habla de la segunda venida de Cristo, ¿eh? 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, ¿qué día? Día del Señor. ¿Dónde vamos a estar nosotros? Aquí esperándolo, ¿verdad? Pero también vimos allá arriba que va a dar retribución a los que nos atribulan, ¿verdad? Y a nosotros nos va a dar reposo, así dice. Ok. Cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, ¿verdad? Entonces, cuando venga aquel día, cuando venga el Señor, ¿qué sucederá? Uno, castigará a los que no obedecieron el Evangelio, ¿sí? Dará su pago, su retribución a los que no. Y otro, será glorificado en sus santos y será admirado de todos los que creyeron. Seguimos en el 11. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, para gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra, ¿qué? Reunión con él. ¿Qué es esto? Sigue hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el día del Señor, y nuestra reunión con él. ¿Sí? Nuestra reunión. Dice que seremos tomados y estaremos siempre con él en las nubes. Está hablando del arrebatamiento, la venida del Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él es la segunda venida y el arrebatamiento. ¿Verdad? Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor está hablando de un solo acontecimiento, de un solo día. Los dispensacionalistas dicen que son dos ocasiones que viene el Señor. La Biblia dice que es uno solo que viene. Los dispensacionalistas dicen que viene y se lleva a la iglesia. Y luego se va por 7 años y regresa después de los 7 años y castiga a los malos, ¿no? Aquí está diciendo que viene el día del Señor, ¿verdad? Y nuestra reunión con él. Y va a venir y va a dar retribución a los malos y nos va a tomar con él. Es un solo evento, mis hermanos. Un solo evento. No son dos venidas del Señor Jesucristo, como muchos creen. No son dos venidas, es una sola venida. Viene, nos toma y da su retribución a los malos. Ok. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice que no vendrá sin que antes acontezca esto, la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, en este capítulo de Tesalonicenses, según de Tesalonicenses, nos dice que el Señor va a venir, ¿verdad? El subtítulo de ahí que leímos es la segunda, ¿cómo dice? Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. O sea que nada más es una sola venida. Una sola venida y Dios juzgará a los pecadores en esa venida. ¿Y qué hará también? Dice, nuestra reunión con Él. Un solo evento, mis hermanos. Hay mucha confusión. Los escatólogos y esos que se dedican a estudiar, muchos dicen que van a ser dos y no es cierto. Es un solo evento, es un solo día, el día del Señor. Vemos al Señor y dice que todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Esa es su venida. Y unos andan diciendo que vendrá secretamente. Así dicen, que vendrá secretamente y se llevará a la iglesia. Y luego, cuando todo ojo lo verá, es cuando va a venir ya a juzgar a la gente. O sea, están diciendo que son dos eventos. No, la Escritura dice que es un solo evento la venida del Señor. Uno solo. Y en este un solo evento, tanto castigará a los malos como nos llevará. Uno solo. Vamos a Apocalipsis, quiero que vean esa cita. Nada más para que vean cómo la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, versículo 9. ¿Ya están? Después de esto miré, estaba hablando Juan, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono. ¿Dónde estaban? En el cielo, ¿verdad? Delante del trono, en la presencia del Cordero y vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La Escritura es clara, mis hermanos. Cuando se manifieste el Hijo de Perdición, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. ¿Va a haber salvación en la época de la gran tribulación? Sí. Miren, vamos a poner puntos claves. Muchos dicen que la iglesia será llevada y que el Espíritu Santo será quitado cuando venga el Señor Jesucristo. O sea, antes de que se manifieste el anticristo, algunos dicen que el Espíritu Santo ya no va a estar porque es lo que impide su regreso. Así dicen. Es que el Espíritu Santo impide la iglesia, porque nosotros la iglesia somos casa, lo vimos la semana pasada, del Espíritu Santo. Entonces, se va la iglesia, se va el Espíritu Santo, entonces se manifiesta el anticristo. Pero, como en la gran tribulación va a haber salvos, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y juicio. Si el Espíritu Santo fuere quitado, durante la gran tribulación ya no habría salvos. Sería imposible, porque el Espíritu Santo es el que convence de justicia, pecado y juicio. Y es el que te da testimonio a tu espíritu de que eres salvo. Sin el Espíritu Santo no hay salvación. Entonces, como va a haber salvos en la gran tribulación, aquí lo está diciendo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Nosotros a lo mejor ya estaremos muertos y seremos, como dijo la hermana, resucitados primeramente. Los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que vivimos también. O sea, hagan de cuenta, en un abrir y cerrar de ojos. Salen los de la tumba y salen y se van. Y en el transcurso es una transformación. Nos da nuestro traje espacial el Señor. Y estaremos con Él, siempre con Él, ¿verdad? Entonces, hay cuestionamientos, argumentos contundentes para decir que sí, pasaremos la gran tribulación y que la iglesia no será quitada. Porque si no, ¿para qué está la iglesia? Para anunciar el evangelio. ¿Cómo se convierte la gente? ¿Quién les va a anunciar la palabra? Nosotros, mis hermanos. No se puede quitar la predicación, porque sin predicación no hay oír, y sin oír no hay fe, y sin fe no hay salvación. Si quitamos a la iglesia, ¿quién anuncia la palabra de Dios? No va a haber. ¿Cómo creerán si no hay quien les anuncie la palabra? ¿Cómo creerán? ¿Cómo clamarán a Dios? No, la iglesia permanecerá y la iglesia se encargará de decir, ese es el anticristo, conviértete al Señor. ¿Quieres salvarte? Conviértete al Señor, porque ya, estamos en los últimos días. Ahí está el anticristo, la palabra de Dios, el evangelio está siendo predicado a todo el mundo. Sin la iglesia no hay predicación de evangelio, mis hermanos. Sin la iglesia en el mundo no hay, para eso está la iglesia. Y son temas de los que estamos viendo en la serie, y lo vamos a abarcar un poquito más. La iglesia está encargada de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Id y haced discípulos enseñándoles las cosas que os he enseñado. Esta es la labor de la iglesia, y si la iglesia es quitada en esa época, no habría un solo salvo más. Sobre todo, se va la iglesia, se va el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué? Todos perdidos. Pero aquí dice la Biblia, estos son los que salieron de la gran... No dice de la tribulación. La iglesia ha pasado por tribulación durante toda la historia y sigue pasando por tribulación, pero la gran tribulación, que es cuando se manifieste el hombre de pecado, va a haber iglesia aún. Unos van a estar vivos, y estos que estén vivos, más los que se conviertan, más los sellados, los 144,000 que ahí dice versos atrás, más estos, los sellados del pueblo de Israel, la iglesia que permanezca de todas naciones, tribus y lenguas, todos estos que son iglesia también, serán tomados cuando venga el Señor Jesucristo. Serán tomados, y Dios, y el mismo Señor, cuando venga, aparte de que nos toma, castiga a los malos. Le da su justa retribución. En mi posición, mis hermanos, hay muchos, y muchos me van a escuchar y van a decir, no, este es no sé. Yo creí por un tiempo que sí, porque veía películas. No, en serio, hay muchas películas así que hablan de que la iglesia se va, y cuando se va la iglesia se quedan los aviones sin piloto, si es piloto, si es cristiano el piloto, ahí se quedan los carros, los sin chofer, porque los arrebató. Y entonces eso ocasiona la gran tribulación. Y la verdad, tiene algo de sentido lógico, pero no tiene sentido bíblico. Y nosotros vamos por la Biblia. Nosotros vamos por la Biblia, no por las lógicas o por lo que nos parezca coherente según a nuestro entendimiento. La Biblia dice, cuando se predique el evangelio a todas las naciones y más del 50% de la población del mundo no ha sido evangelizada. Más del 50%, mis hermanos. Entonces, y recalquemos, solo entonces vendrá el fin. Solo entonces. ¿Quieren que venga el fin? Vamos a anunciar el evangelio. Esto es lo más importante de la escritura, mis hermanos. Estos temas, como el que estoy dando ahorita, son periféricos. Sí, no te salvan ni te pierden. Estos temas no te salvan ni te pierden, pero sí pueden influir en tu estado de ánimo. Si yo les digo que nos vamos, y cuando se manifieste el anticristo y esté la gran tribulación, ¿qué pasó, hermano? ¿No que nos íbamos? Me van a reclamar. ¿Por qué nos enseñó que nos íbamos? Mire cómo estoy sufriendo, mire. Ahí me viene correteando ese con el hacha. ¿Verdad? Ya, tenemos que ir al monte a escondernos. Usted me dijo que nos íbamos. No, hermana. No, hermano. No. Me equivoqué, no. Mejor prefiero decirles, nos quedamos. Prepárense, alístense. Pónganse en orden con el Señor. Métanse con el Señor. Que nos dé fuerza. Eso es más sano. Y si nos vamos... Ahí está, ¿no? Que nos quedaban. Pues no, mire, ya estamos acá. Ahí está, hermano, ¿no? Que nos quedábamos. No, mire, ya estamos acá. Mejor, hermana, nos ponemos la armadura de Dios. Sí, esto es más sano que ilusionarlos con que nos vamos. Porque hay buenos argumentos para los que dicen que se les llama pretribulacionistas. O sea, la iglesia es tomada antes de la tribulación. Hay unos... que son post-tribulacionistas, ¿eh? como yo. Yo me planto en esa postura. No soy dogmático, ¿eh? Estoy abierto a escuchar muchas posturas y argumentos, claro que sí. Porque son doctrinas periféricas, generales. Es como los testigos de Jehová cuando te dicen, no, cuando se acabe, venga el fin del sistema de cosas, algo así dicen. Cuando venga el fin de este sistema de las cosas, vamos a vivir eternamente en la tierra. Así dicen, vamos a vivir eternamente en la tierra. Apocalipsis dice que será destruida, ¿verdad? Que vendrá un ajenjo, ¿cómo se llama? Meteoro, así una piedrota, ¿no? Y pum, destruirá la tierra. Pero los testigos de Jehová dicen, no, es que prometió la tierra, que aquí viviremos. Yo una vez le dije a uno, mira, si vivimos en la tierra, ¿qué? ¿Y si vivimos en el cielo, qué? El chiste es que vamos a estar con el Señor. Eso es lo que a mí me interesa. Mira, si a mí me ponen un jacalito, lo que sea, pero con él, feliz. Tú estás preocupado por la tierra, tú estás preocupado que aquí viviremos y que con los animales. Yo estoy preocupado por estar con el Señor. O sea, son temas periféricos, mis hermanos, que no te deben de mover. El que sí te debe de mover, los que sí te debe preocupar es la salvación de las almas. Este es tema central. Yo por eso anuncio mucho las doctrinas de la gracia, porque son fundamentales para la salvación de las almas. Y estos temas, pues la verdad, se los dejo a otros que, pues ahí dilo tú, si a ti así te sientes bien. Y jala mucha gente, ¿eh? Estos, por ejemplo, hay un escatólogo que se llama, y lo voy a decir, Antonio Bolaines, así se llama, de Bolaines Ministries. Este varón, quiero considerar que es hermano, se la pasa anunciando esto, el fin del mundo, la segunda venida, siempre se la pasa y no habla de otra cosa. Y digo, predica el evangelio, mi hermano. Yo entre mí digo, predica el evangelio, las almas se pierden. Pero este hermano los predispone y pues la gente interesada, y sí, son muy atractivos. Estos temas son súper atractivos. Sí, los misterios, el ocultismo, los enigmas, y qué sucederá y qué pasará. Pues eso, la verdad, no quiero perder el tiempo en eso. Mejor te anuncio lo que sí va a suceder. Si te arrepientes y te conviertes, estarás con él. O sea, estamos viendo señales. Yo no niego que el Señor esté cerca, No, para nada. Hay muchos. Hay uno que dice que es Jesús, colombiano. José Luis Miranda. No, está loco. Ese José Luis Miranda está loco, así de plano, está trastornado. Se cree Jesús hombre, así se dice, Jesús hombre. Hay tantos y tantos, pero la palabra es clara en Mateo, lo acabamos de leer, ¿no? Vendrán unos en mi nombre y dirán, aquí está el Cristo, él aquí. No les creas, no les creas. Y manda a sus seguidores a tatuarse el 666. O sea, sí los he visto todas esas cosas. Y yo digo, pero el asunto es que los hermanos se fascinan con estos temas. Pierden su tiempo en estos temas. Pues si ya viene el fin del mundo, si ya viene el Señor, vamos por más salvos. Vamos por más convertidos, que se conviertan. Vamos a anunciar el evangelio, no anuncies el fin del mundo. Este es tema preferido de los testigos de Jehová, El Armagedón. Ese es su tema de cajón, de su gallo, su arma preferida. Te llegan por delante con el Armagedón. Ya se va a acabar el mundo, no ves lo mal que está y que no sé qué. Sí, por ejemplo, dice que cuando la nación de Israel se volviera a reunir como nación, entonces sería una señal también contundente del fin de los tiempos. Y ya se juntó Israel como nación. Y es verdad, por eso les digo, yo no niego que el fin del mundo esté cerca. Y no niego que el Señor Jesús esté cerca, jamás. No quiero decirles eso. Lo único que quiero es que ustedes se ubiquen y no se dejen mover fácilmente. Es lo que está diciendo la palabra. No se dejen mover fácilmente. Porque unos dirán acá, otros dirán allá. No. ¿Sí? Por ejemplo, esa profecía, ¿de quién me dijiste? En Malaquías, que fue parte de lo que me mostró el video, hermana. En Malaquías, búsquelo. Malaquías 4:5, me parece. Sí, Malaquías es lo que ahí profetiza a Elías. Vendrá Elías antes de la ira de Dios, ¿no? Del juicio de Dios, algo así. En Malaquías 4, versículo 5, me parece. Para aclarar detalles, luego si quieren profundizamos. Yo tengo pendiente un estudio con la hermana, precisamente a esa referencia. Y lo vamos a estar discerniendo. Dice así, 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahí le paramos tantito. ¿Cuándo es el día de Jehová grande y terrible? El día que va a hacer juicio a todos y dar su retribución. Es el mismo día, ¿sí? El día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Miren, Esta profecía habla de Juan el Bautista, porque anuncia, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, ¿sí? Y el corazón de los hijos hacia los padres. Esto fue lo que hizo Juan el Bautista, preparó el terreno del enviado de Dios, del Mesías. El mismo Señor Jesús dice en la Escritura, a la verdad les digo, Elías ya vino. Entonces entendieron que hablaba de Juan el Bautista. No venía preparado, pero así dice, el Señor Jesús dice, a la verdad les digo que Elías ya vino. O sea, esta profecía de Malaquías se cumplió e hicieron con él lo que quisieron. Esta profecía de Malaquías 4, versículo 5, ya se cumplió con Juan el Bautista. Pero ¿por qué dice antes de que venga el día del Señor, de Jehová, ¿no? El día de Jehová grande y terrible? El Señor Jesús a eso vino. Antes de que venga el juicio de Dios, les pone el camino, la salvación, ¿sí? Que se conviertan a él para que no lleguen a ese día grande y terrible, para que sean librados del juicio. No está hablando en tiempo, cronológicamente. No está hablando cronológicamente, o sea que sucederá tiempo este año, luego el siguiente año, así. No, no. Está hablando en distancias. Yo voy a enviar antes a Elías para que prepare el camino del Mesías. Ya lo envió, ya lo preparó, para que este Mesías los libre del día de Jehová, grande y terrible, que sucederá, quién sabe cuándo. Eso solo está en mi potestad, o sea, solo está en la potestad del Padre. Ni aún el Hijo lo sabe. Sí, sí, me expliqué. Sí, más o menos. Es claro. Y así dice, hay varios textos que dice, a la verdad les digo que Elías ya vino. E hicieron con él lo que quisieron. Y los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Los discípulos lo entendieron. Pues vamos a entenderlo también, como los discípulos. Divaga la iglesia por esos temas. No concentran a lo que está la iglesia. Se desvía la atención de lo que realmente es la labor de la iglesia. Y andan por esos temas, ahondándolos y rascándoles. No hay que perder el tiempo. Desafortunadamente hay tanta información. Ahorita mucho más por el internet, porque hay videos, hay escritos, hay audios, hay de todo. Y se maneja tantas cosas, diversidad de opiniones, diversidad de doctrinas. Opiniones, mis hermanos, opiniones. Y la misma palabra dice que no contendamos sobre opiniones. Esta postura que yo tengo, que es post-tribulacionista, es mi opinión personal. Yo se las comparto. Si la reciben, qué bueno, y si no la reciben, igual. Pero esto no nos va a afectar en nuestra salvación. Para nada. Ustedes tengan, como los de Berea, escudriñen, fórmense su carácter bíblico, comparen escrituras, pongan argumentos sólidos como el que les digo, como va a haber salvos en la gran tribulación, es necesario que esté el Espíritu Santo y es necesario quien les predique a esos salvos. Son mis argumentos, ¿verdad? Y son los argumentos de muchos que comparten igual que yo, ¿verdad? Otros piensan que no, bueno, está bien, respetable. Respetable, pero el asunto, dice la palabra, nadie los engañe. No se muevan de su manera de pensar. Nosotros considerémonos bien enraizados, como dijo el hermano, en Cristo. Y por mucho que uno diga que es así y otro que diga que es, esos son asuntos periféricos, yo soy salvo. Y si viene el Señor y me lleva, gloria a Dios. Y si no, entonces me voy a morir y estaré con Él. Ese es el fin del todo asunto. Estaré con Él, soy salvo, Él pagó por mí. Esto es la doctrina gloriosísima que anuncia la Biblia, a la que debemos de atender con todo el corazón. Sí, mis hermanos, eso es. Entonces, resumiendo, el tema es el fin del mundo. ¿Cómo podemos estar seguros de que el fin del mundo está ya? Cuando sea anunciado el Evangelio a todas las naciones, a esos 4.100 millones de gentes que faltan. Y cuando veamos al Anticristo. Hasta ya está cerca, el nuevo orden mundial. Eso de que si los judíos van a hacer su templo o no, no lo sé. No sé si sea un sentido espiritual que es la abominación desoladora se siente en un templo físico o se siente sobre el templo espiritual. ¿Verdad? Que quiera gobernar la iglesia. No vamos a contender. Lo que yo quiero y lo que yo, mi finalidad de predicarles este mensaje es que ustedes estén serenos, tranquilos, no se muevan de su manera de pensar. Confianza en el Señor. Que se acaba el mundo, sí se acaba. Que viene el Señor, viene, y pronto, sí, lo sé, y lo vemos, lo palpamos, ¿verdad? ¿Cuándo será? No lo sabemos. El 21 de diciembre no se acaba el mundo. Bueno, tal vez para gente que se muere, pues se le acabó el mundo. Alguien que se muera el martes, a la Jenny Rivera se le acabó el mundo. El asunto es que no se les acabe el mundo sin Cristo. A nosotros que se nos acabe, pero con Cristo. Y si se acaba, pues mejor, ¿verdad? Porque más rápido estamos allá con Él. Estamos con Él, ya nos quitamos de estas cosas aquí sufriendo y padeciendo, ¿verdad? Pero el mundo se acaba para el que se muere. No nos preocupemos, ni nos conturbemos por esos asuntos apocalípticos. No. Preocupemos, sí. Apunten y cuando venga el Señor Jesús, enséñanos cómo era. Antes, después, cuál fue, cómo fue, cómo lo planeaste. Todo nos va a definir, ¿verdad? Ahora lo importante es anunciar el Evangelio. No estar preocupados porque si se acaba mañana o no. Debemos estar preocupados por la venida del Señor. Alertas, ¿verdad? Pendientes, ¿cómo? Anunciar el Evangelio. Otro, en oración, en adoración, en gratitud, en alabanza. Reuniéndonos como iglesia, reuniéndonos como hermanos. Esto es estar al pendiente de la venida de nuestro Señor. Amar la venida del Señor. Amar que Él viene, sí, ya viene, Señor. Y cada día, pues, vienes. Y si no vienes, voy. Porque mañana me muero y estoy contigo. No te vi como el relámpago que sale del oriente al occidente. No te vi así, ¿no? Porque me morí, pues, pero aquí estoy. Ya te estoy viendo. De cualquier manera estaremos con Él. Ya sea que venga o sea que vayamos. Sea que venga cuando estemos vivos o sea que estemos muertos, vamos a estar con Él. Preocupémonos por las almas. Dejemos estos temas en segundo término. No los vamos a botar a la basura, porque son bíblicos y es doctrina. Aunque sea periférica, aunque sea doctrina general, es doctrina. Debemos de atenderlos también, pero en segundo término. El primer término es la doctrina de la salvación. Eso es, mis hermanos. Porque si alguno se muere sin ser salvo, eso es peor que el fin del mundo. Imagínense siendo atormentado por la eternidad en el infierno. Entonces, este tema sí es preocupante. Este tema sí es importante, ¿verdad? Sí. Porque escuchamos que los ovnis, como comentaba Serena, que los ovnis y los pastores se meten mucho en esos asuntos. Descuidan el asunto principal. Dios va a reclamar, mis hermanos. Yo no te envié a anunciar los acontecimientos futuros, en parte. Te envié a anunciar el Evangelio, ir y hacer discípulos. Quiero convertidos, quiero salvos. Eso es lo que quiere el Señor. Ahí la dejamos. Estos temas no son mis favoritos. No, no, doctrina sana, crezcan, maduren en su fe. Eso es, mis hermanos, eso es. Y ustedes serán de bendición a otros. Pero si los alimento de pura enigmas y cosas así, ustedes van a transmitir esas mismas cosas a otros. Sí, yo lo que quiero nada más es que no se preocupen por el fin del mundo. No se preocupen. No va a suceder este viernes. El Señor viene, ya vimos las claves. O sea, mantengámonos firmes ahí y serenos. De todos modos, nadie nos garantiza que mañana vamos a estar vivos. Cualquiera que se muera mañana o hoy en la tarde o la semana que viene, lo que sea, pues se le acabó el mundo aquí, pero está allá. Eso es lo importante. Eso es lo verdaderamente importante. Ok. La semana que viene hablamos de la Navidad y la siguiente del propósito de Año Nuevo. Y yo quiero abarcar en el propósito de Año Nuevo la evangelización. Para que en enero ya hagamos planes de salir y hablarle a la gente. ¿Sí? A ver si es cierto que como roncamos, dormimos. ¿Verdad? Vamos a despedir. Padre, te damos gracias por esta tarde que te muestras a nosotros, siempre nos hablas, Dios. Hay cosas difíciles de entender, Señor, complicadas, que a veces nos quitan el sueño o nos hacen desviarnos de tu verdadero propósito, mi Dios. Yo te pido que me pongas en las mentes y en los corazones de cada uno de mis hermanos tu verdadero propósito, el más importante de todos. Y que lo pongas tan fuertemente que sintamos un dolor por las almas que se pierden, Señor, cada día. porque para muchos de ellos se les acaba el mundo. Entonces, haznos hablar de tu evangelio, del evangelio del reino, Señor, a toda la gente para que vengan tus elegidos, Señor, a ti y a tus pies. Si vas a venir pronto o tarde, de cualquier manera vas a venir, Señor. Y de cualquier manera vamos a estar contigo, porque tú así nos lo has prometido y tu Espíritu Santo nos ha dado testimonio. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero tu Padre lo sabes. Y de que vienes, vienes, Señor. Porque ya vemos muchos acontecimientos graves, catastróficos, y que están anunciados en tu palabra. Así que te esperamos con todo gozo, con toda esperanza, Señor, con todo amor, para que estés con nosotros y nos lleves a ti, y siempre estaremos contigo, Señor, ahí en el cielo. En el nombre de Jesús nos despedimos, Señor. Amén.